tonto, un perfecto idiota me siento, porque yo la amaba, le di mis mejores momentos, mi mundo, mi alma, y como traidora, robando mis sueños, se marcha. Amigo, no vale la pena que llores por esa malvada. Por fin comprobaste con hechos lo que te contaba. No era aquella señora que tú respetabas. Por fin te sacaste la venda la que te cegaba. Hoy ya no quiero que me busquen ni me toque. Le tengo asco, por favor no me la nombren. Desde ahora es una anécdota en mi vida. Pobre malvada, solo vive de mentiras. Hace ya tiempo muchas veces te he contado lo que ella hacía cuando no estaba a tu lado. Ella tenía el poder de enloquecerte. Pero era yo quien no quería convencerse. Amigo Guito, nos vamos para Pago del Sur. Ahora comprendo perfecto lo que me decías. Pero cómo iba a desconfiar si ella era mi vida. Aunque me mató por la espalda, yo igual la quería. Hermano, es tiempo de que olvides todo lo que ha pasado. No es justo que por esa loca te estés lamentando. Salgamos a hacer de las nuestras, yo estoy de tu lado. Sabes, tienes mucha razón, no merece mi llanto. Hoy ya no quiero que me busquen ni me toque. Le tengo asco, por favor no me la nombren. Desde ahora es una anécdota en mi vida. Pobre malvada, solo vive de mentiras. Hace ya tiempo muchas veces te he contado lo que ella hacía cuando no estaba a tu lado. Ella tenía el poder de enloquecerte. Pero era yo quien no quería convencerse. Mi vida, mi amor, esto es para vos. Ya no quiero, maldita, que te acerques, sonera. Me das asco, vete lejos de aquí. Hoy ya no quiero que me busquen ni me toque. Le tengo asco, por favor no me la nombren. Desde ahora es una anécdota en mi vida. Pobre malvada, solo vive de mentiras. Hace ya tiempo muchas veces te he contado lo que ella hacía cuando no estaba a tu lado. Ella tenía el poder de enloquecerte. Pero era yo quien no quería convencerse. Un perfecto idiota. Un tonto.